pagarás lo que me hiciste sufrir y que pronto volverás a llorar por mi amor. Sé que un día pagarás lo que me hiciste sufrir y que pronto volverás a llorar por mi amor. Sufrir y que pronto volverás a llorar por mi amor.